pasar las horas en la esquina de tu sofá. Sabes que no voy a contar mis penas, ni menos ser una vez más la sombra de ayer. Wendy, sí que estabas triste antes de volar. Eras lluvia en mi portal. Smile.